En El Salvador. Los y las familiares de personas desaparecidas en El Salvador denuncian la inacción de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la búsqueda de sus seres queridos y la persecución de los responsables. El Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, COFADES, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAT, han intervenido, pero con frecuencia las autoridades no reabren los casos. Carmen Argueta de COFADES y Dina Martínez de FESPAT llaman al gobierno a reconocer las desapariciones y tomar medidas para investigar y reparar a las víctimas. Vamos con el reporte de Kevin Muñoz desde Radio YSUK en El Salvador. Los familiares de personas desaparecidas reclaman que la Fiscalía General de la República no les brinda respuesta a los casos de desaparecidos, ni realizan acciones para encontrar a los presuntos perpetradores de las desapariciones, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no da seguimiento a los casos de desaparecidos. El Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, COFADES, junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, realizan acciones para encontrar a los desaparecidos, pero en muchos casos, las instituciones como la Fiscalía General de la República no han retomado los casos en los últimos años. Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de FESPAD, dijo que en muchos casos se ha acompañado a las familias que buscan a los desaparecidos para que la Fiscalía vuelva a activar casos. Además, se han interpuesto denuncias en la PDDH. Sí, bueno, esta mañana estamos haciendo como una actualización de todo el acompañamiento jurídico y litigio estratégico que hacemos desde la Dirección de Acceso a la Justicia en FESPAD para las familias que buscan una persona desaparecida. En ese marco se ha acompañado en labores de pega de afiches, se ha acompañado también haciendo solicitudes bien concretas a Fiscalía para que retomen los casos, ya que algunos han sido archivados. También se presentaron 12 solicitudes a la Procuraduría de Derechos Humanos para que haga algún tipo de diligencia hacia las instancias que imparten justicia para que se retomen estos casos de personas desaparecidas que las otras instituciones todavía no retoman, ¿verdad? Ni Fiscalía, ni Policía Nacional Civil. En ese marco también, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, se presentaron 4 amparos donde se solicitaban cosas bien puntuales, que Fiscalía retomara las investigaciones, que la Asamblea Legislativa retomara el estudio también de un marco legal especializado para la búsqueda de personas desaparecidas y que también se impartiera justicia y se hicieran actos de no repetición. Según FESPAD, se ha presentado una denuncia formal a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que investigue 12 casos de personas desaparecidas, así como 4 amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Carmen Argueta, del Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, dijo que buscan que el gobierno reconozca las desapariciones para tener justicia y reparación de los casos presentados. Fíjense que lo que nosotros estamos buscando es que primero que el gobierno reconozca las desapariciones, porque hasta la fecha de hoy no las ha reconocido. Y ya una vez las reconozca, pues entonces que nos dé acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de cada caso. Somos miles de madres las que estamos en esta lucha y en ningún, por ejemplo, en mi comité, en ninguno de los casos hemos tenido respuestas, se han llevado escritos tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y no hemos tenido respuesta alguna ni tanto de parte de las autoridades como de la Procuraduría. Entonces, lo que buscamos es que cada caso se mire, que cada caso resuelvan cada caso y que se apeguen al protocolo de acción urgente, al PAU. Además, FESPAD hace un llamado al comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, a que realice diligencias para que las instituciones investiguen y sancionen a los victimarios y reparen a las víctimas. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz.